Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Comunicando Podcast número 95. ¿Y por qué decimos muy buenas? Porque como no sabemos a qué hora del día lo vas a escuchar, pues así no tenemos que decir muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas o buenas madrugadas, que también se puede y se debe decir, pero nosotros aquí en la presentación decimos muy buenas, y así vale para cualquier momento y situación, que es lo bueno que tiene esto del podcast. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues si ya has llegado hasta aquí y estás escuchando, probablemente algo ya hayas leído, oído o por algo o escuchas habitualmente el programa. Pero si no, pues esto es un podcast, es algo parecido a un programa de radio de tecnología, pero que está hecho y pensado específicamente para ser distribuido a través de internet. Se llama Comunicando Podcast, recibo un saludo de José Antonio Gelado, que es este que te estaba hablando, y en nombre también de los que hacemos este programa, que somos pues unos cuantos, bueno, esto va variando, somos un equipo un poco voluble, cambiante. Y por supuesto, siempre, siempre abierto a la participación de los oyentes, donde cualquiera que está escuchando, tú que estás escuchando ahora mismo el programa, puedes participar y puedes ser emisor en una siguiente edición de Comunicando. Sí, sí, así como suena. Para contarnos cosillas, pues comunicando@comunicandopodcast.com. Y para leer pues la información, ver el guión del programa, los enlaces que comentamos, participar, leer los otros comentarios de otros oyentes, poner los tuyos, por supuesto, y transmitirnos tu opinión, sugerencias, ideas, enlaces, música, en fin, lo que te apetezca, pues comunicandopodcast.com es la web del programa. Y una vez dicho esto, que es que hacía tiempo que no lo decíamos en el programa, bueno, pues también ya aprovecho y ya te digo también pues que tenemos un mapa de oyentes que pues la verdad es que es muy curioso y que aprovechamos, por cierto, para mandar un saludo, que hace mucho que no decimos nada, a la gente que os vais apuntando, que nos vais apuntando pues mensajes, sugerencias, una especie de tablón de anuncios que se va haciendo con el mapa este de los oyentes, que os damos las gracias, que lo seguimos, por supuesto que sí, y que tomamos buena nota de vuestras recomendaciones. Así que, bueno, pues eso, un abrazo para todos los que os vais apuntando. Y una vez dicho todo esto, vamos allá. Vamos con los titulares, con los contenidos, lo que va a dar pues forma, lo que va a constituir parte de este Comunicando Podcast número 95. En Abrir Archivo tenemos un especial Windows Vista con una mesa redonda sobre este tema, ventajas, inconvenientes, bueno, un análisis, bueno, pues un poco por encima de los principales aspectos que destacan el nuevo Windows Vista con Sergio Sinoff, Eugenio Hernández y Ramón Rey, equipo al completo, equipo Comansi de Comunicando Podcast. En la red tenemos un editor de imágenes online, tenemos Last TV con los vídeos de YouTube y Last FM y las presentaciones en vídeo para Mac hechas de forma muy sencillita. En Cultura Wiki vamos a conocer un poquito más qué es eso de Wi-Fi, en los mensajes, por supuesto, de los oyentes que llegan hasta nuestro buzón, y la música de Rafa Caballero, que pone hoy, que sonará a lo largo, que pone hoy la nota musical, claro, del programa, y que es una sugerencia que nos hizo Ceritune en el podcast número anterior, en el número 94, que tomamos muy buena nota, que hemos pasado por la web, rafacaballero.es, nos la hemos bajado, y aquí está el, bueno, algunos fragmentos, lógicamente no podemos poner todo en el programa, pero algunos fragmentos de su trabajo Costumbres del Exiliado, la música hoy en Comunicación, a cargo de Rafa Caballero. Comenzamos. Clávame mil cuchillos en la espalda esta noche mientras duermo a tu lado. No te preocupes por mí, no me entero si muero desangrado. Dispárame mil veces con la pistola que guardas en el cajón, pero no te olvides de enterrarme con la bandera tricolor. Bébete esta botella, conmigo brindamos y al abordaje, que yo me encargaré que la noche se ponga su mejor traje. Una peli de Buñuel, un disco de Andrés, un libro de Galdós. Busco un sitio para dos, tabaco, papel y un poco de alcohol. Así se disfraza la noche de hotel de Wii. ceniza. Nadie baila el rock and roll en mi cama como lo hace tu sonrisa. Sonetos de Sabina, mientras tú te quitabas la ropa mojada por la lluvia fría, mientras yo pintaba las paredes con acordes llenos de melancolía, y la noche recogía en sus calles mi sudor y tu saliva. Una peli de Buñuel, de Galdós, busco un sitio para dos, tabaco, papel y un poco de alcohol. Así se disfraza la noche de hotel, de whisky, de ceniza. Nadie baila el rock and roll en mi cama como lo hace tu sonrisa. Nadie baila el rock and roll en mi cama como lo hace tu sonrisa. Nadie baila el rock and roll. Abrir archivo. Llegado el momento, estamos aquí reunidos en torno al Skype, cada uno un poco, bueno, pues preparado con su mate, con su, bueno, comida, bebida, un poco con lo que quiera estar más cómodo, preparados para esta mesa tertulia que hemos preparado en Comunicando, como decíamos en el programa anterior, y vamos a hablar de Windows Vista. Y por lo tanto, pues ¿qué os parece si nos vamos presentando cada uno desde donde estamos? Sergio, muy buenas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Bueno, por acá Sergio Chinoff desde Miami, como no es habitual últimamente, pero aquí estamos al pie del cañón y para hablar un tema bien complicado estos días, José. Sí, señor. Eugenio, ¿qué tal andamos? Muy buenas, saludo a todos los comunicando adictos y hoy vamos a ver si el efecto wow existe o no. Muy bien, y Ramón. Hola, ¿qué tal? Aquí desde Salamanca, después de terminar los carnavales, aquí estoy para defender a Windows Vista. Muy bien, muy bien. Aquí ya un poco situando posiciones. Primera pregunta que os voy a hacer un poco a todos. ¿Qué opináis? Es decir, ¿cuál es vuestra postura? Ya tendremos tiempo de comentarlo a lo largo de esta tertulia, de este programa, pero un poco, ¿cuál es vuestro veredicto final en torno a Vista? ¿Merece la pena instalarlo en el caso de que estés utilizando Windows? ¿Esperarse? ¿No instalarlo? ¿Hay otras alternativas? ¿Es buen momento para probar otra cosa? Aquí ya cada uno que tome la palabra. Bueno, ya que me presentaste primero, voy a arrancar primero. Después de ti soy el más viejo además, así que yo te cuento una anécdota bien rápida, no va a durar más de media hora, 45 minutos. Ah, vale, vale. Abrí un Dell nuevo de paquete, como le dicen aquí, con Windows Vista Home Edition. La máquina es un Celeron de whatever, los últimos, con 512 MB de RAM, Core 2 Duo y esas cosas, ¿no? Es un Celeron, no es Duo, es de los nuevos Celeron D que tienen low power. Ajá. Así que conecté la máquina, conecté keyboard mouse, le conecté el Ethernet cable para poder tener internet, apenas la máquina arranque. Entonces encendí la máquina y empezó la luz del disco y empezó y siguió y me decía una cosa y después me decía otra y seguía con haciéndome preguntas y preguntas. La historia, me demoró 45 minutos la máquina en encender y en darme el desktop y el mouse para que pueda trabajar. 45 minutos. Después de eso, me dijo que había updates online, que si los quería bajar, había 18 updates que la máquina tuvo que hacer y de los cuales tuvo que bootear 3 veces. O sea que se demoró la máquina. No estuve todo el tiempo con la máquina porque imagínate, no me voy a quedar sentado ahí, pero se habrá demorado at least una hora y cuarto, una hora y veinte en quedar funcional. No me parece justo ni bien que un usuario tenga que esperar una hora cuando enciende su máquina para hacer todo eso. Recién comprada. Recién abierta de la caja por primera vez, toda la parametrización y todo lo que antes llevaba unos minutos, ahora lleva demasiado. Y si te compras una máquina low level, lo quise probar con una máquina baja, con una máquina de low level, porque estoy comparando justamente el grande del mercado, el grosso, la parte fuerte del mercado que consume computadoras. Son computadoras sencillas, computadoras que hacen una o dos tareas o que corren uno o dos programas nada más. Y esas máquinas van a tener que ser mucho más grandes, mucho más fuertes, con mucho más memoria. Mi bottom line todavía no llegué, pero con 512 mega la máquina todavía no trabaja. Una, o sea que mínimo un giga. Y trabaja mínimo, pero más que mínimo. Mínimo un giga y tiene que ser un Pentium 4 para arriba. Un Celeron de estos con 512 evidentemente no es plataforma para Windows Vista. Mi pregunta es, ¿por qué Microsoft saca un sistema operativo que requiera tanto, siendo que la máquina es una maquinita que tú la vas a poner para correr uno o dos programas? Y que no va a hacer mucho, no necesita la interfaz Arrow, no necesita tener 2 GB de RAM, una máquina de $300 o $400, yo creo que no va a funcionar con Vista. Yo, si os parece, luego entramos un poco en detalles, pero Sergio, tu opinión, ¿cuál sería respecto a Vista? ¿Esperar, instalarlo, probarlo, probar otros sistemas operativos, aprovechar el cambio? Mira, todavía es demasiado pronto para decirte. Ahí tuvimos problemas de incompatibilidad por todos lados con tarjetas de video. No recomiendo Vista por ahora, pero no sé si saben que todas las máquinas nuevas en el mercado vienen con Vista. Yeah. No hay opción. Sí, sí, sí. Entonces, ahora lo vamos a decir, comentar. No instalen Vista, es como que decir no. Si no les queda más remedio. Por ¿no? otro lado, claro, tienen que comprarse una máquina o algo. Necesita la máquina tener 4 GB de RAM para trabajar. Y discos rígidos sumamente rápidos. Hay una tecnología nueva de disco de escritura vertical que tienen 8 megas de caché. Necesitan esos discos. Mi digamos, punto de vista es sigan usando XP hasta que puedan, hasta que tengan que cambiar el ordenador y después tienen que comprarse un ordenador como mínimo de $1,000 solamente CPU para poder trabajar bien con Vista. Eugenio, ¿tú qué opinas? Vamos un poco así repartiendo el debate y luego ya entramos a analizar, si os parece, ya los detalles del sistema y demás. ¿Cómo lo ves, Eugenio? Sí, pues de aspectos generales creo que ha sufrido una mejora radical en lo referente a estabilidad, una mejora en la interfaz, en la organización, es un escritorio más limpio, pero todavía se me sigue atragantando la palabra seguridad en Windows Vista. Aparte de ello, como valoración global, perdón, Como valoración general, veo que Windows Vista es un sistema operativo que no ha innovado, puesto que todas las características o el 99% de lo que está ofreciendo Windows Vista ya ha sido realizado en otros sistemas operativos. Por lo tanto, en ese aspecto, pues para mí se va una valoración negativa, Microsoft. Pero personalmente no recomendaría, es decir, a aquellos usuarios que tengan Windows XP, A mi parecer, con mi valoración, no creo que mereciera la pena pagar por actualizar a Windows Vista. Ramón, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, en líneas generales, Vista me parece un muy buen sistema operativo para hace 5 años. Vale. Lo que debería haber sido XP hace 5 años es la quinta parte de lo que prometió Microsoft hace 4 en el 2003 cuando hizo la presentación de Longhorn, y está muy bien, ha mejorado mucho en rendimiento, en estabilidad del sistema no te puedo decir porque no le he dado mucha tralla, pero parece que también tiene cosas interesantes como que por fin las aplicaciones que utiliza el sistema operativo como de correo y demás que hace la propia Microsoft ya no dependen tanto del Explorer y por tanto ya son menos vulnerables a ataques de seguridad. Tiene pues una interfaz bastante mejor, pero yo desde luego no me parece justo pagar 180 euros o $180 de mínimo por un sistema operativo que, como dice Eugenio, no ha innovado absolutamente nada. Y diré una cosa más, mirando un foro de beta testers de Microsoft, había un beta tester que le pedía a un responsable de Microsoft que integrara, no recuerdo qué característica, y el responsable de Microsoft le preguntaba que en qué sistema operativo había visto eso. Y el beta tester, al responderle que en ninguno, le dijo que no estaban interesados en implementarlo. Ya creo que con eso deja bastante clara la cosa respecto a la innovación. Y bueno, el veredicto sería, es un buen sistema operativo, si te compras un ordenador con él, pues no te va a matar, pero yo desde luego no lo recomiendo ni pagar por él ni instalarlo, aunque sea gratis. Lo malo, y ya que sacáis el tema, yo creo que hay un poco con lo que juega siempre Microsoft, y todos lo sabemos, y ellos los primeros, es precisamente con esos ordenadores que cuando va uno a comprarse la tienda, igual que se compra uno una lavadora o una nevera, pues te compras un ordenador, y en casi el 99,9% de los sitios, incluso a través de online, sitios como Dell, por ejemplo, por lo menos Dell.es, antes de ayer así era, no hay otra forma de comprarse un ordenador que no sea con Windows Vista preinstalado. ¿Creéis que eso va a hacer que los usuarios pidan otra cosa? Que, bueno, pues digan, vale, pues si viene, pues aquí está. Los más radicales, podríamos decir, podrían decir, no, devuélveme el dinero, que no quiero sistema operativo, ya instalo yo lo que quiera. ¿Cómo creéis un poco que va a situarse este tema o va a seguir más o menos como hasta ahora? ¿Qué opináis? Yo creo que estamos olvidando, ¿no?, que el negocio lo está haciendo Microsoft acá y no los usuarios. Entonces, como dice Ramón, es un sistema operativo excelente hace 4 años atrás, no ahora. Al no tener innovación y no tener absolutamente nada, Microsoft va a crear otra vez, durante otros at least 2 años más, que salga el otro, o que dijeron que va a salir el otro sistema operativo. Una dependencia total con el usuario, a que el usuario tiene que cambiarse a Vista si quiere tener seguridad. Y me parece muy funny, me parece muy gracioso el comercial de Apple, que lo comenté en el podcast pasado, que le pide permiso al usuario para hacer cualquier cosa. El del guardaespaldas, ¿no? Era. Sí, el guardaespaldas. Sí. Es que ya lo he visto que está en los sitios. ¿Cómo se dice annoying? Molesto, sí, desagradable. Todo el tiempo, Vista, te está preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Y quieres hacer lo otro? Yo no entiendo cómo sacan un usuario, sí. Sí, es terrible. O sea, ¿cómo sacan un sistema operativo? ¿Te imaginas en una oficina trabajando? Y que cada 2 minutos el sistema operativo te dice, hey, el puerto 72 se abrió para, está entrando una comunicación por ahí, ¿quiere dejarla pasar o no? ¿Qué sabe un usuario que es el puerto 72? Yo creo que un poco o sea, es la filosofía, ¿no?, del firewall de Windows, ¿no? Yo creo que un poco lo que han hecho es extenderlo, ¿no? Pero yo creo que se han equivocado terriblemente con el sistema operativo y creo que han hecho algo un poco más seguro. Pero le han dado la responsabilidad al usuario de tomar la decisión de si abre el puerto o no abre el puerto, y que si abrió el puerto y entró un virus o entró un ataque, le dice, ah, pero vos le dijiste que sí a la máquina. Exacto. Tú dejaste entrar a eso. Claro. ¿Entiendes? Sí, pero que eso es lo que le achacaban al firewall de Windows, ¿no? Que decir, hombre, un firewall debe ser un poquito inteligente que te deje, por ejemplo, Skype. Pues si es un programa como Skype y sabes qué puertos necesita, pues que solamente abra esos puertos y ya está. Y no te pregunte más. Yo creo que no, un poco esa filosofía, ¿no? Exacto, no es lo más inteligente en absoluto. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un clean desktop de Windows XP, te dice, hey, mira, todos estos items no los usaste por más de 60 días. ¿Los quieres borrar? Dice, mira qué interesante. Sí, no usé todos estos programas. No hay problema, los voy a borrar. Entonces, cuando le dices que sí, que lo quieres borrar, te dice, pero ojo, que si borras estos programas, todo esto no te va a funcionar. Pero entonces, ¿para qué me lo pides? Ya, para ver, o sea, si estás atento. ¿Cómo hacen, ¿no?, un sistema? Claro. ¿Cómo hacen un sistema operativo que sea tan tonto de decirte, hey, quieres borrar, pero si lo borras te va a pasar esto otro? No, dame la solución y punto. Lo mismo creo que está pasando con el firewall. No me preguntes cosas que no sé o que no me interesan saber. Simplemente toma la decisión y defiéndeme de lo que me tengas que defender. Lo demás no me lo estés comunicando a cada rato. Haciendo gala al nombre del programa. Y respecto a otros sistemas operativos, no sé, ¿cómo veis el tema? ¿Creéis que realmente, o a lo mejor no sé, a lo mejor solo soy yo el único que lo piensa, que otros usuarios dirán, bueno, pues quizá en vez de pasarme a Vista voy a mirar a ver pues Linux, o voy a ver Mac, o voy a ver otras posibilidades, ¿no? Deberían de experimentar con nuevos sistemas operativos para tener una visión más general, ¿no? Y también, pues, en función de los requisitos que uno tenga para sus tareas, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, elegir el camino que, perdón, que mejor le conviene. Y yo creo que en el mercado, tanto software libre, gratuito, como software privativo de pago, hay muy buenas alternativas a Microsoft. Y creo que Windows Vista, con lo que está trayendo, creo que no es competencia. Lo que ocurre es que, como bien comentabas antes, José Antonio, Microsoft tiene una política comercial muy acertada que da como lugar a que cada vez que te compres un PC nuevo, vas a tener por obligación que adquirir una licencia de Windows Vista. Aparte de que se incrementa, por supuesto, el precio al final en lo que la compra, ¿no? Claro. Y bueno, en definitiva, pues como bien sabes, es un problema. Esa es la principal traba por las cuales muchas personas no se atreven a probar otro sistema operativo, porque la verdad es que no da opción a ello. ¿Vosotros en vuestros entornos habéis visto el tema de Vista como una preocupación, una prioridad, la necesidad de probarlo, una curiosidad? ¿Cómo estáis un poco testando este tema ahora mismo? ¿Cómo está la situación en vuestro entorno? Pues yo, por ejemplo, en la facultad, los administradores de las aulas de ordenadores, uh-huh, por cierto, acaban de migrar todos los ordenadores a XP porque tenían Windows 2000 hasta hace unos meses, uh-huh, pues cuando han ido probando el Vista, se han empezado, vamos, a morder hasta el muñón del hombro realmente, porque decían, ¿cómo puede ser que estamos ahora, que hemos bregado con XP durante 2 meses para que funcionara más o menos decentemente a nivel de administración? Disculpa, Ramón, que te corte. Tenemos que hacer un corte, una breve pausa, porque llevamos 15 minutos. Pero escuchamos un temita de Rafa Caballero y volvemos enseguida. ¡Dinero! Estamos en una tertulia, más que tertulia o mesa redonda, a mí me gustaría más llamarlo mesa camilla, ¿no? Por el rollo un poco de estar aquí en torno a una mesa como si estuviéramos viéndonos en persona, ¿no? Y mandándonos mensajitos y tal, ping, ping, y estas cosas, y hablando por Skype. Entonces, estábamos preguntando a Ramón Rey, que justo antes de la pausa, que cómo veíais, bueno, yo preguntaba a todo el mundo, pero ¿cómo veis en vuestro entorno el tema de la migración? Si es una preocupación el tema de la migración a vista. Y Ramón Rey estaba comentándonos pues un caso muy concreto que ha vivido de cerca. Coméntanos, Ramón. Sí, pues es un caso del que no se ha hablado nunca. Y es que resulta que en mi facultad están los administradores de las aulas de ordenadores. Ahora mismo acaban de cambiar a XP todos los ordenadores de las aulas de informática. Y al ver el nuevo sistema operativo de Microsoft, pues de verdad están bastante mosqueados con el tema. Y sobre todo por lo puñetero que es el User Account Control, este famoso que está todo el rato preguntando. El guardaespaldas, ¿no? Que decíamos. Sí, guardaespaldas, efectivamente. Que si lo tienes activo te está todo el rato dando el coñazo ahí con preguntitas y con... ¿Desea ejecutar este programa? ¿Desea de verdad, de la buena bajarse este archivo que no es de Microsoft? ¿De verdad bajo su responsabilidad? Bla, bla, bla. En fin, ese tipo de cosas. Y desde luego no piensan ni de aquí a 5 años el tema de migrar a Vista. Pero vamos, lo tienen bastante claro que Vista le queda mucho todavía como para poder hacer lo que se llama el deployment este en las aulas. Uh-huh. Eugenio. Sí, sí, perdón. Sí. Comentar. No, sigue Eugenio. No, yo lo que decía Ramón, que yo no sé cómo esos administradores no han usado Linux, que está mucho mejor pensado para administración de sistemas, que generalmente han sido desarrollados por ellos mismos, por administradores de sistemas. No, porque han podido personalizar sus sistemas. De los ordenadores que utilizan los alumnos en todas las aulas de ordenadores, sí. En esos ordenadores hay arranque dual de XP y de Linux. Ah, bien. ¿Qué tenéis? ¿Qué le tenéis metido? ¿Una SUSE era o...? Sí, SUSE. Está SUSE. SUSE. Ajá. Que lo vamos, les ayudo yo a mantener la instalación. Uh-huh. Sí. ¿En nombre de Glisa, tal vez, o de...? En nombre de Glisa, genulinus-salamanca.org. Ahí está, eso es una cuña comercial. José, coméntame. Cuenta, Sergio, cuéntanos. Tú me preguntaste algo con respecto a... Bueno, me mandaste un email en la semana, algo con respecto al nuevo sistema operativo de Microsoft. Cuéntame, uh-huh. ¿Qué tú sabes de eso? Que yo sé de qué exactamente, de qué tema. El nuevo sistema operativo que va a lanzar Microsoft, no Vista, del que va a lanzar en el 2009. Sí, Windows Vienna. Windows Vienna, exactamente. Efectivamente. No sabes nada de eso. Sí, va a ser el próximo sistema operativo que Microsoft pretende lanzar en Navidades del 2009. Eso sí, no hay nadie que se lo impida. Mira cómo Ramón se ríe de fondo. Esa risa tiene su explicación lógica. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si habéis fijado, pues desde que salió Windows XP a casi Windows Vista, han batido el récord de tardanza en sacar un sistema operativo Microsoft. Uh-huh. Debido principalmente por los numerosos fallos de seguridad que había en Windows XP. Eso ha obligado a que parte de la plantilla de Microsoft que se dedicaba al desarrollo de Windows Vienna o el futuro sistema operativo, para el sistema de Windows Vista, se hayan declinado más para salvaguardar o para arreglar sus sistemas esos fallos de seguridad que había en Windows XP. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han retrasado muchísimo en el trabajo porque faltaba gente. Ahora que han conseguido ya sacar Windows Vista y que teóricamente va a ser un sistema seguro, cosa que es muy discutible, en teoría dicen que para 2 años, 2 años y medio, va a estar al mercado y... Ellos dicen, comentan, que sí va a ser un producto innovador y que va a llevar muchísimas funciones que no han sido incorporadas a Windows Vista por el aspecto de tiempo de salida al mercado, ¿no? Por la presión comercial que había para que Microsoft lanzara Windows Vista. Entonces, cierto tipo de adelantos y de mejoras se van pospuestos para Windows Vienna. Que, yo creo... Vienna es Black Comp, ¿verdad? El que llamaban Black Comp. Black Comp, me parece que era el nombre de código. Ese es el código de nombre, sí, ese es el codename, sí. Yo creo es que cuando preguntaba a Sergio, creí que me lo decías de coña, lo del nuevo sistema operativo, pero no pensaba que estabas hablando de verdad del siguiente. Es decir, claro, como llevamos tanto tiempo esperando el Vista, claro, desde que se anunció, pues claro, ya el siguiente nos parece como, madre mía, este que salga, ¿no? Pero sí. Que yo creo que lo que se va a tirar Microsoft es a hacer un sistema operativo que va a ser totalmente incompatible con todas las aplicaciones hacia atrás, pero va a seguir con el desarrollo de Vista por otros 5 o 10 años más. Pero si alguien realmente quiere tener algo innovador y algo nuevo, va a tener que cambiar el sistema operativo. Lo mismo que hizo Apple hace unos 4 o 5 años atrás cuando sacó, o 3 años cuando sacó el sistema 10. Con la X, ¿no? Cuando ya rompió con lo anterior. Correcto. Claro. Cuando rompió. Si Microsoft no rompe con lo antiguo, no va a tener el sistema operativo de seguridad. Vista es más seguro. No es seguro. Es más seguro que XP. Pero no es en absolutamente, por ningún motivo, tan seguro como cualquier versión de Linux o de Unix que haya dando vuelta. Ese es el problema que tiene Microsoft, que al ser compatible el sistema operativo backwards, mirando hacia atrás con todo el software que hay en el mercado, hasta que no corte el hilo, va a seguir con los mismos problemas, pero disfrazándolo, poniéndole una pantalla más linda, haciéndole una interfaz de Arrow más fenómena, pero claro, pero la exigencia de todo eso en hardware es increíble. Sí, sin duda, y el tema que comentáis de seguridad, que pues es por donde le están saliendo también un poco los problemas, ya ha habido un parche de actualización un poco para resolver algunos problemas, pero a mí me gustaría que no dejáramos de comentar un tema que considero que es muy importante, y es el tema de las limitaciones, es decir, el aluvión que hay, a mi juicio, a mí me parece realmente para volverse loco, Home, Basic, Premium, Professional, no sé qué, o sea, un poco toda la nomenclatura que tienen las nuevas versiones de Vista, y un poco, y siguiendo un artículo que nos había enviado previamente Ramón, viendo las limitaciones parecen un poco surrealistas, ¿no? Por ejemplo, que la versión básica no permita copiar la ISO al disco duro para poder, pues si tienes dos ordenadores, compartirlo, o sea, unas cosas, no sé, ¿cómo lo veis este tema de que realmente el usuario no tenga nunca el control de su máquina? Esa es una política bien americana, el de hacer un menú y que el usuario elija el menú. No pidas cosas raras. Claro, es como muy de comida rápida, ¿no? El home, ¿qué quiere? ¿Un home básico o un home base? Exacto, mira, ¿quieres esto? Tienes esto. ¿Quieres esto? Necesitas esto. Es como que ellos quieren ganar más dinero diciendo al usuario, tú quieres hacer cosas extras con tu computador, entonces necesitas este sistema operativo. Acá en Estados Unidos es muy habitual ese tipo de comportamiento en todo sentido, inclusive cuando tú vas a un restaurante o cuando tú vas a comer algo, mira, hay esto, esto y esto, no pidas en el medio ni que te saquen ni que te pongan nada en la comida. Yo creo que el pueblo, el usuario americano está acostumbrado a que, no, yo necesito hacer video o yo quiero una máquina para oficina, entonces necesitas tal versión de Vista, o no, yo para mi casa, o no, si voy a grabar DVR, entonces necesitas esta versión de Vista. Acuérdate con Windows ME, con Windows 2000 y todo eso, tú cargabas el sistema operativo y después tú ponías lo que tú querías, querías ver video, ponías una tarjeta para grabar la televisión, ponías un programa de DVR, ya ahora el sistema operativo está comandando todo eso y vas a tener que hacerle caso a Microsoft si vas a querer ir por ese camino. Eso es lo que, por lo menos lo que yo veo, y es lo que ha hecho Microsoft, ¿no? ¿Qué tal lo veis, Eugenio, Ramón? ¿Al usuario realmente le da un poco igual? ¿No le gustará eso y buscará otra cosa? No sé. Es complicado saber, ¿no? Pero de momento es que Microsoft está muy arraigado a la vida prácticamente a nivel mundial, ¿no? Por las prácticas monopolistas que hasta el momento está llevando Microsoft desde hace ya bastante tiempo, lo que ha dado como resultado pues que ellos sean los reyes del mercado sin tener el mejor sistema operativo, que es lo gracioso, ¿no? Uh-huh. Ramón, ¿qué opina usted? Sí, pues, a ver, yo creo que el usuario se va a sentir frustrado cuando tenga su versión Home Basic preinstalada en su flamante ordenador de la tienda de la esquina. Que es la que viene por defecto, ¿no? Porque yo los que he estado mirando portátiles ahora precisamente para comprarme, y en casi todos los que viene Vista Home Basic. José, claro. Cómprate un Mac. Aquí, segunda cuña publicitaria. Claro. Pero, claro, es que Microsoft lo que quiere es que tú vayas a su página web, que encargues el código para activar el Ultimate no sé qué PC del Vista y te gastes pues $300 en esa versión supuestamente completa o extra o premium o como la llamen ellos. Pero resulta que la versión premium de Vista no tiene cosas añadidas, tiene cosas que son características estándar en cualquier otro sistema operativo que hay en el mercado. O sea, es ridículo que te obliguen a comprar una versión de $300 para poder compartir 10 dispositivos en red a la vez. O sea, es absurdo. Yo creo que no es, Ramón, yo creo que no es ridículo. Es ridículo la persona que lo compra. Claro, pero... como compañía, es bárbaro lo que han hecho. Es más, si pueden poner 50 versiones, van a poner 50 versiones porque van a ganar mucho más dinero. Está en el usuario que sepa decidir qué es lo que tiene que hacer o no. Claro, pero es muy acertado. También están haciendo que sea mucho más complejo a la hora de elegir por parte del usuario qué es lo que él quiere. En otros sistemas tú dices, pues quiero una versión de escritorio o quiero una versión de servidor. Punto. Esa es la diferencia. Y si tú compras la de servidor, pues va a ser más cara porque tiene soporte, porque tiene tal... Y si compras la de cliente, pues sabes que el soporte no lo vas a tener y demás. Claro, yo creo que Vista es lo que mejor le pudo haber pasado a Apple. Muchos usuarios se van a ir a otros sistemas operativos porque es realmente muy molesto, no solamente la cantidad de versiones, sino la cantidad de requerimientos que necesita tu máquina para correr Vista. Entonces, como tú dices, cuando compren la computadora de la esquina, que le venga preinstalado Vista y la enciendan y la máquina empieza a hacer 100,000 millones de preguntas y vean que la máquina es extremadamente lenta, van a decir, pero ¿y esto qué es? No, quiero salir de acá, quiero una máquina con XP. Ah, no, no vendemos con XP. Sí, sí. Entonces, vamos. Van a hacer que la gente se vaya a Mac o a Linux. Llevamos en plan masivo, ¿eh? Pero bueno, no, sí. Claro. Eso es un poco la línea que estáis ahí apuntando, es la que me gustaría también que introduzcamos, porque llevamos pues otros 11 minutos, casi 12 de esta segunda parte, y pues la idea era un poco hacer dos bloques de 15 minutos aproximadamente. ¿Qué os parece de la competencia? Por supuesto, me intuyo que me vais a decir de la competencia de Mac y de las nuevas versiones de MacOS. No, pero sé por qué te ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis también la entrada en juego del el nuevo Ubuntu, que ya va a ser la leche, con perdón, o sea, ya va a ser la caña, va a poder instalarse desde Windows como si fuera un programa más? Están trabajando también para que las versiones de Debian sean también más sencillas. ¿Creéis que esto es bueno, que va a mover un poco el tema de los sistemas operativos y va a repartir más la tarta? Eso está garantizado 100%. De todas formas, digamos que van a poner su granito de arena, porque... Windows, dices. No, yo me estaba refiriendo más que nada, comentaba sobre Debian, Ubuntu, esas nuevas versiones que van un poco orientado a una revolución en lo referente a la compatibilidad entre sistemas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a otorgar al usuario mayor poder, de que con menos conocimiento va a poder ser capaz pues de poder manejar un sistema operativo, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene el nuevo Ubuntu, o lo que va a tener, como bien comentabas anteriormente, va a ser eso, ¿no? La facilidad y sobre todo que eso va a dar la oportunidad a más gente de poder optar a nuevos sistemas operativos, que le va a abrir muchos más horizontes, ¿no? En todos los modos, tanto personal como profesional. Y eso también va a dar lugar a que haya una mayor competencia en el mercado y que eso haga que se pongan las pilas todas las compañías que se dedican, pues, con el, ya sea bien de software libre o bien con software privativo de pago, a que tiendan a evolucionar más en sus sistemas operativos. Sí, que tengas un poco que estar... En menos tiempo, dar más. Claro. Y que tengas que estar un poco en las tres plataformas, que eso yo creo que es muy interesante también ahí, el paso de Mac a Intel, que sea más fácil el desarrollar para tener versión Windows y versión Linux Mac, ¿no? Yo creo que un poco eso también mejorará. Es que lo que la gente quiere es básicamente tener un sistema operativo estable, no importa cómo se llame, y que vaya rápido al internet y que tú puedas solucionar todas tus cosas online lo más rápido posible. Yo creo que el gran ganador de todo esto se llama Web 2.0 y todas las aplicaciones que hay en el internet. Ese es el gran ganador. Que cuanto más cosas estén online, va a ser mejor para todo el mundo y cada vez vamos a necesitar una máquina más pequeña, con un sistema operativo más pequeño y que solamente me deje ir online y solucionarme mis cosas. Terminamos, se nos termina el tiempo. Pues os agradezco encarecidamente el que hayáis estado aquí y que un poco hayamos robado cada uno el hueco a nuestro trabajo y a nuestro día a día para estar aquí. Y nada, que un placer charlar con vosotros. Igualmente. Gracias, José, y hasta la próxima. Ramón, venga, hasta adiós, hasta luego. Que está muy callado. Hasta la próxima a todos. Los sabores, hay mujeres, muchas mujeres. Otra copa, camarera, aunque no hables mi idioma, será mejor así. El soldado está durmiendo, no lo despierten jamás, es capaz de disparar. Costumbres del exiliado, simplemente son costumbres del exiliado. En medio de tantos ruidos cotidianos, en Sociedad Libre queremos ofrecerte un espacio semanal para la reflexión acerca de la manipulación informativa. Hablaremos sobre noticias, informaciones y desinformaciones que aparecen en los medios de comunicación con la intención de influir en los ciudadanos, y lo haremos desde los conocimientos de la psicología y la neurociencia. Todo ello acompañado de música bajo licencia Creative Commons. Sociedad Libre, un podcast para quien no se cree lo que le cuentan en los medios de comunicación. Puedes visitarnos en sociedadlibre.wordpress.com. Serás bienvenido. Comunicando. En la red. Direcciones interesantes, sitios, programas, temas que creemos de interés y que resumimos a continuación en esta sección, en la red. Picnic, un editor de fotos online directamente desde tu navegador. Es para hacer, hombre, no es el Photoshop o no es el GIMP, es algo un poco más sencillo, pero está muy bien para editar tus fotos cuando estás en un sitio donde no tienes acceso a un programa de edición, y en este caso todo es online. Picnic con P-I-C-N-I-K de kilo.com y las dos con i latina, .com es la dirección de este editor online de fotografías y además que es muy, muy, muy sencillito. Pulpmotion.com. Esta dirección nos la enviaba, nos la sugería Daniel Aragay, del podcast, por ejemplo, Europodcasting, El Rincón de Laura, Dime Tú, etc. Y muchas gracias, por cierto, Ani. Y es una dirección muy interesante para, bueno, en este caso es un programa, más que una dirección, un programa para MacOS, pensado para hacer animaciones y presentaciones online, vídeos, pero utilizando tus fotografías, vídeos que ya tienes, música y demás, haciendo una mezcla con todo ello de forma muy sencillita y que en un momento pues tengas un vídeo pues bastante apañado, bastante curioso. pulpmotion.com. Y por último, una dirección que nos ha parecido muy interesante y que mezcla un poco las dos aplicaciones un poco que más gustan a aficionados de la música, entre otras, por ejemplo, online, lo que podría ser un poco la música 2.0, por llamarlo de alguna forma, aunque esté un poco ya manido el término. Last.fm, es decir, el sitio donde los usuarios comparten sus gustos musicales, las canciones que escuchan y se van creando listas de reproducción y demás. Y por otra parte, YouTube, el sitio de los vídeos en internet. Bueno, pues ¿qué pasa si mezclamos ambas cosas? Pues que last.tv.net lo que hace es coger tus preferencias y tus grupos preferidos, los tuyos y los de tus vecinos, en la terminología de Last.fm, y te proyecta vídeos de YouTube. Esto lo hemos leído en el blog de Elena Cabrera, elenacabrera.com, y nos ha parecido muy interesante porque es como una especie de, bueno, pues programador de televisión automático y que siempre va a acertar con tus gustos, claro, como lo sabe ya de Last.fm, y además tiene un criterio propio, no te ponen los típicos videoclips promocionales de los grupos que pueden salir pues en las cadenas estas de televisión musical, sino que lo que hace es un poco enfocar en los contenidos creados por los usuarios, es decir, los contenidos subidos por los usuarios o bien de conciertos en directo, o rarezas, o tomas un poco apariciones en programas de televisión, es decir, un poquito un contenido ya seleccionado, no el típico de los vídeos que puedes encontrar poniendo cualquier nombre de cualquier grupo en YouTube. Aquí tiene un criterio más de hacer enfocar o de hacer, digamos, énfasis en los criterios proporcionados, en los contenidos proporcionados por usuarios. Que no me enrollo. Last.tv.net. Y si quieres enviarnos direcciones, si quieres sugerirnos algún tema, pues comunicando@comunicandopodcast.com, o bien, si ya eres usuario de Delicious, basta con que le pongas la etiqueta comunicando y así nos enteramos todos. Me aburro. El refugio. Estoy harta de entrar en blogs que no me dicen nada. El refugio. Es que no hay nadie con mis mismas inquietudes. El refugio. Es que a nadie le interesan las cosas de los jóvenes. El refugio. ¿Qué hay de Linux? El refugio. ¿Qué hay de las salidas de marcha? El refugio. ¿A nadie le gustan las birras y el rock and roll? El refugio. ¿Y vivir conciertos en directo? El refugio. Las últimas tecnologías me apasionan. El refugio. ¿Es que acaso soy la única friki del planeta? Si tú también te haces todas estas preguntas, la respuesta es el refugio de Echelon. Echelon.net. Echelon.net. Y ahora con podcast. Comunicando, comunicando, comunicando. Aquí comienza Wikicultura. Una sección de Comunicando orientada al conocimiento libre. En Cultura Wiki tratamos cada semana, con cada entrega, de explicar un concepto, una idea, unas siglas, una palabra relacionada con tecnología que a veces pues se convierte en uso cotidiano, está presente en nuestra vida, pero que quizá no sabemos exactamente qué es lo que significa, o si la hemos oído y no sabemos lo que quiere decir, pues para eso está esta sección. Tiramos de fuentes de cultura libre, como por ejemplo la Wikipedia, y explicamos un término como hoy vamos a hacer con Wi-Fi o Wi-Fi. ¿Qué es Wi-Fi? W-I latina guión F-I latina o sin guión. Pues es un conjunto de estándares para redes inalámbricas, es decir, sin cables, basados en las especificaciones IEEE 802.11. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, anteriormente conocida como Wireless Ethernet Compatibility Alliance, la organización comercial que aprueba y certifica que los equipos cumplen esos estándares, el estándar que decíamos antes, el IEEE 802.11 y luego el número o versión que sea. La tecnología Wi-Fi fue creada para ser utilizada en redes locales inalámbricas y es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a Internet. Lo único que diferencia una red Wi-Fi y una red Ethernet, es decir, una red de las que van por cable, para entendernos, es la forma en la que los ordenadores y terminales en general acceden a la red. El resto es todo exactamente igual. Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible con los servicios de las otras redes, de las redes 802.3, que son las redes Ethernet. Parece un poco lioso, pero realmente es muy sencillo. Hay tres tipos de Wi-Fi, basados cada uno de ellos en un estándar, como decíamos, con esos números y esas, y lo único que cambia, esas especificaciones, lo único que cambia es la letra final. El cuarto estándar, el 802.11n, está siendo elaborado y se espera, a lo largo de la segunda mitad de 2007, que sea ya aprobado y algunos dispositivos y algunas marcas pues empiezan ya a implantarlo, porque lógicamente cada nuevo estándar lo que pretende ser es todavía más rápido y que se pueda pues navegar o transmitir datos a una mayor velocidad. Más información sobre el tema Wi-Fi, pues en la Wikipedia, donde hemos buscado en el buscador precisamente de la Wikipedia la palabra Wi-Fi, W-I-F-I latina, y en la web de la Wi-Fi Alliance, que es wi-latina-fi-latina.org. Más información sobre otros términos y otros programas de cultura wiki en comunicandopodcast.com. Sentirme elegante. Es el poder de autoafirmación de un juguete nuevo. Es el soporte vital del monstruo capitalista. ¿Eh? Quiero decir que si piensas en ello, la gratificación material es solo la punta del iceberg, que estas criaturas encierran todo el meollo del desarrollo humano. ¿Una lavadora? Desde la era del Pleistoceno, el Homo erectus ha ido en grupo al río a restregar su ropa interior contra las piedras, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es una lavandería sino el mismo río, pero con un tejado encima, ¿eh? Sí, ¿y qué? Pero esto... esto es el progreso. Con estas dos cajas metálicas hemos pasado del jabón compartido al centrifugado privado. Nos encontramos en el camino directo hacia el aislamiento. ¿Tú crees? Escúchame, se acerca el día y no falta mucho en que no tendrás que salir del salón de tu casa. Se acabaron los colegios, los bares, los tabernáculos, las salas de cine. ¿Entiendes? Solo tumbarte delante de tu pantalla de alta definición y alucinar. Comunicando, comunicando, comunicando. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, soy Juan Carlos González y les mando un saludo a todos desde Colombia, en una región cafetera. Ya llevo unos cuantos meses escuchándolos y quisiera compartir con ustedes una aplicación para convertir textos a MP3. Se llama The Speech, el cual utiliza las voces instaladas en el Windows, como las de AT&T o Loquendo, y el AME para convertir el audio generado a MP3. Suelo utilizar este programa para convertir los artículos del periódico a MP3 e irlos escuchando hacia el trabajo. Espero les sea muy útil y que estén muy bien. Hola José Luis, ¿qué tal? Soy Andrés Milleiro de www.andresmilleiro.info/blog y quería comentarte un poquito lo del podcast. Yo suelo escuchar tu podcast los domingos cuando tengo tiempo libre, ahora estoy escuchando el podcast número 94 y comentarte un poquito el tema de la duración del podcast. Escucho otros podcasts, ahora sí que me venga a la mente así de duración un poco más corta, el de Alt 1040 por ejemplo, Eduardo Arcos y Leonardo Lambertini. Y dura más o menos media hora. Creo que está un poco mejor, porque si dejas el escuchar un podcast un poco apartado, hacerlo a plazos como lo hago yo, porque yo tampoco tengo una hora ahí entera para dejarla libre y escuchar un podcast, sino un podcast pues de 20, 30 minutos a lo sumo, yo creo que estaría un poquito mejor. Y quizá podrías publicarlo más menudo. No, yo creo que sería un poquito mejor. Piénsalo. Haces un podcast de una hora siempre, no sé qué te parecerá la idea, si te la han dicho otras veces, pero bueno, que ahí quedas, una idea completamente personal entre tú y yo. Así que, bueno, pues un saludo muy fuerte y sigue así con Comunicando, ¿de acuerdo? Venga. Saludos desde Canadá, Montreal, a todo el equipo de Comunicando. Quisiera hacer un comentario acerca de la duración del podcast de una hora. Si es necesario hacer el podcast de más de una hora, yo creo que la mayoría de los oyentes no van a tener ningún problema de escuchar un poco más del podcast. Yo por mi parte, en lo personal, yo puedo escuchar tranquilamente el podcast aunque dure 2 horas, sin problema. Lo otro que quería comentar es el que hablaron sobre el DRM. Particularmente yo estoy en contra del DRM. Me parece que va en contra de los derechos, sobre todo cuando compramos una música, que no nos permite ejecutar la música donde queramos. Y por eso yo no compro ninguna música en iTunes o ningún servicio que me limite a mí qué es lo que yo puedo hacer con mi música. Bueno, eso era todo y bueno, espero que sigan haciendo muchísimos podcasts y muchos éxitos. Estos eran los mensajes de hoy que hemos recibido en el buzón, por lo menos los mensajes hasta ahora. Si alguno se nos ha quedado pendiente, porque hemos tratado de poner todos los que teníamos de audio, es que no lo hemos podido recuperar de Odeo, por lo que os agradeceríamos que nos lo volvierais a enviar o bien a través de Odeo o bien a través de otro sistema o a través del correo electrónico comunicando@comunicandopodcast.com, nos lo podéis enviar. Y ahora pues dar las gracias al oyente de Colombia, muchísimas gracias por enviarnos ese mensaje con esa anotación y con esa sugerencia de ese programa de convertir texto a voz, que es muy útil, como bien comentabas, para muchos fines. Muchas gracias al mensaje de Andrés Milleiro, por cierto, y también tomamos buena nota de esa sugerencia, y también, por supuesto, a nuestro oyente de Canadá. Y como veréis, un poco entre las dos opciones, pues por eso hacemos los programas de una hora, porque creemos que es el formato adecuado o el tiempo adecuado para este formato, y además también pensando en las emisoras de radio que emiten Comunicando, por lo tanto, bueno, y para los oyentes en general, todos sabemos que es una hora lo que dura Comunicando, una hora y un minuto, para ser exactos. Y como verás, si miras el reloj o miras tu reproductor en el que estés escuchando este programa, ves que se termina el tiempo, efectivamente. Los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos Comunicando. Un abrazo y nos escuchamos de nuevo si te ha gustado en comunicandopodcast.com. Adiós. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. tiempo pase, que los días se terminen, que las noches no se amarguen, que nunca más te contamines, que el olvido sea tan frío que congele tu recuerdo, que las mil horas compartidas se camuflen en tu cuerpo, que la suerte te acompañe. Ten cuidado al andar,